A continuación, vamos a seguir con la siguiente parte de información. Vamos a hablar de cómo controlar la motivación interna para encontrar la fuerza para vender, de cómo controlar ese enemigo interior que tenemos todos dentro de nosotros que nos impide salir a vender. Vamos a hablar de cuáles son las creencias básicas que tienes que tener tú de manera individual para convertirte en un excelente doctor en el área de las ventas. Así es que continúa con nosotros en esta siguiente parte de la información.